mérito de capacidad del artículo 59 de la ley, y artículo 4 de la ley 59 de la ley, son las claras que se pongan a partir de ser tampoco articulado el estatuto, artículo 4, principios fundamentales de igualdad, artículo 9, cursos de obligación, artículo 38, definición de estudiantes, artículo 59, requisitos para ingresar a la institución. Durante la mesa de este punto se menciona que preciso tercero del artículo 9 del estatuto diga las carreras de formación del nuevo de acuerdo con la ley se ejecutan con base a convenios de alianza, suscito constitucionales de educación superior y serán charlados por el Estado de Promoción del Tecnólogo. Acción que obtuvo 4 votos a favor de quien era María Aya, quien era Don Luchón, doctor Mauricio Valadez, quien era Corbú, que se votó en contra del doctor Inovandera, sin frente a errores, Diego Salvo Constante y quien era en acuerdo, Miguel de Amigas y rector y Constitución y Quiero Juan Espinosa. 38. Se establecen requisitos para la matrícula de estudiantes regulares, artículo 83 de la LOAS y artículo 5 del Reglamento General de la LOAS, que se pongan a matriz de sede en la buena temporada del estatuto, artículo 58, definición de estudiantes, artículo 59, requisitos para integrar la institución. 39. Se establecen normas internas relacionadas con los institutos académicos y comunes para la aprobación de cursos integrales de acuerdo al reglamento del régimen académico, artículo 84 de la LOAS. Se reforma la introducción del artículo 48 del estatuto, incluyendo un inciso final que dice: los reglamentos correspondientes establecerán requisitos académicos y comunes para la aprobación de cursos integrales y programas. Con esta reforma se pone la matriz del CES en la columna articulada del estatuto, artículo 58, deberes, derechos, deberes, derechos, sistema de estudios, carreras de formación profesional y de posgrado, cuando se pongan establecidos los requisitos para la aprobación de cursos de carreras y programas. 40. Se establecen los pasos excepcionales para la tercera matrícula y se pone expresamente la opción a examen de gracia o de mejoramiento en la tercera matrícula, artículo 84 de la LOES, que se pone la matriz del CES en la columna articulada del estatuto, artículo 61, literal A y B, casos para terceras matrículas. 41. Establece la comunicación, estructura y distribución de la bienestar social y garantiza su financiamiento y el cumplimiento de actividades. Artículo 86 de la LOE y artículo 6 del Reglamento General de la LOE. Se pone la matriz del 6 de la norma articulada de estatuto, artículo 6 de estructura institucional, conformación de la dirección de bienestar y social, artículo 60, atribución de la dirección de bienestar y social. 42. Establece servicios a la comunidad mediante práctica de las actividades profesionales, artículo 87 y 88 de la LOE y artículo 7 del Reglamento General de la LOE. Se pone la matriz del 6 de la norma articulada de estatuto, artículo 16 de la H, de deberes de cargo de gestionar prácticas preprofesionales. 43. Se determinan los caminos para los excedentes financieros por cobro de aranceles a estudiantes, artículo 89 de la LOE y artículo 8 del Reglamento General de la LOE, instituciones particulares están financiadas. Se pone la matriz del 6 de la norma articulada de estatuto, no aplica. 44. Se establece que el cobro de aranceles, matrículas y derechos se respetará en el principio de igualdad de oportunidades, de seguridad socioeconómica de cada estudiante. Discapacidades, artículo 9 de las leyes y instituciones particulares, se pone la matriz en la columna del CED, en la columna de los estatutos no aplica. 45. Determina el órgano encargado de planificación y ejecución de la autorización de la institución y su mecanismo de aplicación, artículo 98 y 99 de las leyes. Se pone la matriz del CED en la columna de los estatutos, artículo 15 y 6, definición y atribuciones de la Comisión de Evaluación Interna. Artículo 46, número 46, contempla la realización de programas de vinculación con la sociedad, artículo 125 y 127 de las leyes. Se pone la matriz del CES de la norma articulada de estatuto, artículo 5, letra D, compromiso con sectores de la sociedad difundiendo la cultura, promoviendo la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica. Artículo 22, letra L, funciones del Consejo de Investigación y Cohesión Social. Artículo 34, letra D, funciones del vicerrector del Consejo de Investigación y Cohesión Social. Artículo 44, literal A, fomento del proceso de vinculación con la sociedad. Que se pone la matriz del CES de la norma articulada de la Escuela Politécnica Nacional cuenta con el Centro de Educación Continua. Establece mecanismos para el fomento de relaciones interinstitucionales, artículo 138 de la LOES. Se pone la matriz del CES en la norma articulada de estatuto, artículo 3, misión, interacción dinámica con los actores de la sociedad, artículo 5, fines y objetivos permanente, compromiso con la sociedad, artículo 6, estructura de la EPED y dirección de relaciones interinstitucionales. 38, se pone el principio de autodeterminación por la promoción de pensamiento y conocimiento, artículo 145 de la LOES. Que se pone la matriz del CES en la norma articulada de estatuto, artículo 3, misión, generar y difundir el conocimiento científico y tecnológico, artículo 4, eficiencia efectiva de la edad de cátedra, investigación, artículo 5, fines y objetivos, artículo 51 y 52, ejercicio de la docencia y la investigación con amplia libertad y sin limitaciones que impliquen discriminaciones. 49, se garantiza la libertad de cátedra investigativa, artículo 146 de la LOE, que se pone la matriz del CES de la columna articulada del estatuto, artículo 4, principios fundamentales, eficiencia efectiva de la edad de cátedra de investigación, artículo 51, ejercicio de la docencia y la investigación sin limitaciones, artículo 52, letra A, ejercicio de la cátedra de investigación con la más amplia libertad. 50. Se nombra la actividad del personal académico, profesores e investigadores, artículo 147 y 152 de la LOE. Que se pongan la matriz del CES de la norma articulada del estatuto, artículo 52, letra A, derecho a ejercer la cátedra y la investigación con amplia libertad. Artículo 54. Se remite al reglamento de carrera académica. Que se pongan la matriz del CES de la norma observación de la Escuela Politécnica Nacional cuenta con el reglamento de carrera académica, donde se norman las actividades de los profesores. 51. Se norman los tipos de profesores e investigadores, sus categorías, sus tipos de dedicación, artículo 149 de la LOE. Que se pongan a matriz del CES de la norma articulada del estatuto, artículo 48, tipo de profesores. 52. Se establecen los requisitos para ser profesor titular principal, artículo 150, instrucción de historia, 13ª de la LOE, y artículo 27, instrucción de historia, 15ª del reglamento general de la LOE. que se pongan a cumplir el 6 de la primera de su estatuto, artículo 49, requisitos para profesor titular principal. 53, está destinado para cumplir con los procesos de evaluación académica para docentes e investigadores, del artículo 151 y 155 de la LOES, que se pongan a partir del 6 de la norma de estatuto, artículo 53 de evaluación docente. 54, dar el concurso público de mérito y oposición para acceder a la titularidad de la CAT, artículo 152 de la LOES, para servicios públicas, del artículo 153 de la LOES, instituciones particulares, que se pongan a partir del 6 de la norma de estatuto, artículo 49 de la LOES, requisito para ser profesor titular, artículo 151, selección de personas que se inscriben mediante afirmativas en los concursos, medidas privativas de los concursos, que se pongan a medir de sede en operaciones de Escuela Politécnica Nacional, cuatro complementos de carrera académica, donde se nombran los concursos de residencia y oposición para acceder a la titularidad de la cátedra. 55, establece procedimiento para acceder a la titularidad de la cátedra, artículo 152 de la LOES, instituciones particulares, que se pongan a medir de sede en la titularidad de estatuto, no aplica. 56, establece la obligación de que cuenten con presupuesto necesario para financiar estudios de doctorado para profesores titulares de agregado, artículo 157 de la LOES, que se pongan a medir de sede en la titularidad de estatuto, artículo 14, letra G, el presupuesto deberá ajustar por lo menos 6% para programas de proyectos de investigación, actividades culturales, publicación y capacitación. Artículo 56, obligación de establecer partidas para becas, redes económicas, para especialización, pasantías de año sabático. 57, reconoce el derecho y establece el procedimiento para regular la licencia para cursar estudios doctorados para los profesores titulares principales y agregados. Artículo 157 de la LOES. Se pone a medir de sede en la comunidad titulada del estatuto. Artículo 57, permisos para los proyectos, capacitación, perfeccionamiento, posgrados y año sabático y regulaciones que se encuentren en esos permisos. 58, reconoce el derecho y establece el procedimiento para regular las condiciones de aplicación del periodo sabático para los profesores titulares principales del grupo completo. Artículo 156, 148 de la LOES. Se pongan a medir del 6 de la comunidad titulada del estatuto, artículo 57, letra C, beneficio de año sabático. Que se pongan a medir del 6 de la comunidad observaciones de Escuela Política Nacional, cuenta con el reglamento de beca de año sabático para profesor docente de investigación y instancia de cátedra donde se norma este beneficio. 59, define las faltas de las y los estudiantes, profesores o profesoras, investigadores o investigadoras, servidores o servidoras y las y los trabajadores, artículo 206 y 207 de la LOES. Que se pongan a medir del 6 de la comunidad titulada del estatuto, artículo 64, disciplina y sanciones. 60. Define las sanciones de las y los estudiantes, profesores o profesoras, investigadores o investigadoras, servidores o servidoras y las y los trabajadores del artículo 106 y 107 de la LOES, que se pongan a medir de cierta voluntad titular de estatuto, artículo 64, disciplina y sanciones. 61. Establece el procedimiento de ejecución del régimen disciplinario para analizar el debido proceso y la legítima defensa, artículo 107 y 212 de la LOES, que se pongan a medir de cierta voluntad titular de estatuto, artículo 35, derecho a presentar denuncias y el justo proceso. 62. Incluye el sometimiento a reglamentos que se publiquen emitidos por el CES y el CEAS en Constitución Federal Primera de la LOES. Se pone a medir del 6 en la columna articulada de estatuto, artículo 1, sujeción a la LOES de su reglamento. 63, establece las sanciones del mercado para determinar el origen del financiamiento y el cumplimiento dispuesto en la disposición de la cuarta de la LOES. Que se ponga a medir del 6 en la columna articulada de estatuto, artículo 4, principios fundamentales, 12, de discriminación derivada de religión, filiación política, entre otras. Artículo 51 y 52, de fiscal 6 y de investigación sin limitaciones y sin ningún tipo de imposición o sujeción religiosa, política, partida o de otra índole. Que se pongan a matriz del 6 de las nuevas oraciones de la disposición anual 4 de las LOES no se refiere a origen de financiamiento de universidades y escuelas politécnicas. 74. Establece mecanismos para la elaboración de planes operativos estratégicos de acuerdo a exigir la institución general de la LOES. Se le fueron primeras discusiones a las instituciones generales, incluyendo una que dice, 22ª, las facultades, los departamentos, los institutos deberán estructurar su plan estratégico y plan operativo anual, para lo cual los mercados, el departamento, jefes de institutos, según corresponda, deberán presentar su propuesta para la aprobación del Consejo Facultado, Consejo de Investigación y Proyección Social, en caso de los departamentos e institutos que no pertenezcan a una facultad, los cuales deberán elaborar sus planes periódicamente. Con esta reforma, que se ponga en la matriz del CES en algún artículo de estatuto, artículo 14, letra F, la atribución del Consejo Politécnico de aprobar el plan. De aprobar el plan estratégico institucional y el plan operativo anual, disposición general de la segunda. 25. Se regula la obligación de emitir al CES, al CEAS y a los nacidos, informes sobre la evaluación de los planes operativos y estratégicos, disposición general quinta de la LOES, que se pongan a la matriz del CES en la norma de estatuto, disposición general de la primera. Bueno, también está ahí cómo quedaría la materia que ya se hace el Consejo de Consideración. En el punto 64, digamos también hay que se haga referencia al artículo 34, número D del Estatuto. A ver, línea 64, se hace referencia también al cual dice. Al artículo 34, número D del Estatuto. Gracias. Bien, también. No tenemos una propiedad, pero bueno. Sí, también el nombre, repito, que está literalmente. No. Ya, la otra votación. La otra que yo en el artículo, en el numeral 64, dice la última frase, los cuales deberán evaluar dichos planes periódicamente. Me parece que dijimos anualmente. Periódicamente. Anualmente. ¿En cuál dice? En la línea 64, la última línea. Ahí lo vayamos. Evaluar dichos planes anualmente. Al final de. Dichos planes periódicamente. Aquí está. La segunda dice la reforma. Periódicamente. La reforma. Periódicamente. Agradece atentamente este pedido, atentamente dijeron Pablo Rivera, M16. El jefe del departamento señala, al punto se va a encontrar la compensación de Giro Antonio Valles por su tiempo completo en el departamento de eléctrica, su trabajo se le conceda el año sabático a partir del 2012 para seguir un texto de eficiencia energética eléctrica. El departamento de eléctrica apoya la iniciativa de Giro Antonio Valles y considera será un positivo debido a que los temas de eficiencia energética eléctrica, principalmente cambio climático de eficiencia energética, políticas de eficiencia energética en otros países y en el Ecuador, estudios de eficiencia energética en iluminación, eficiencia energética en motores, gestión energética, manejo de la demanda, tarifas de riqueza, incentiva en eficiencia energética, corrector de control de potencia. Ejemplos de aplicación fortalecerán el área de eficiencia energética en la cadena de energética y en general en nuestro país. El tema propuesto por Giro Valles en el libro correspondiente está definido en la línea de investigación del Departamento de Energía Eléctrica. Por todo lo anteriormente expuesto, me permito soltar el permiso correspondiente a partir del inicio del próximo semestre por un periodo de 6 meses. Protección que señala la presente, que usted atentamente, señor Gustavo. La petición de Giro Valles señala, por ello la presente me dijo usted en referencia a la elaboración del libro de eficiencia energética eléctrica. En primer lugar, debo informarle que realizará la elaboración del libro, la edición y el tiraje del mismo debe encargarse de la Escuela Politécnica Nacional. De consulta realizada en caso de licencia con sueldo concedido a cito de 6 meses, por lo tanto solicito igualmente este tiempo, a partir del inicio del próximo semestre con la figura académica que corresponde en estos casos. Con ese conocimiento propuso la materia de eficiencia energética como una prioridad del país en este tema. En la actualidad estoy editando esta materia para la carrera de ingeniería eléctrica. El objetivo principal es tener un libro de referencia y consulta sobre eficiencia energética eléctrica de ser los estudiantes que cursan la materia y los estudiantes y profesionales interesados en el tema. El alcance general del libro es cubrir los siguientes temas de eficiencia energética eléctrica, principalmente cambio climático y eficiencia energética, políticas de eficiencia energética en los países y en el Ecuador, estudios de eficiencia energética en iluminación, eficiencia energética en motores, gestión energética, manejo de la demanda, tarifas eléctricas que incentiven la eficiencia energética, corrección del factor de potencia, ejemplos de aplicación. La idea de ser un libro de eficiencia energética en la parte eléctrica nació cuando comencé a editar la materia respectiva. En este tiempo he conseguido información respecto al tema, tanto para la materia como para el proyecto de investigación desarrollado. La tarifa horaria en el Ecuador como incentivo de eficiencia energética en la actualidad se encuentra bosquejados los temas que se cubrirían en el libro y parte de la información requerida. Atentamente, Giro Antonio Valles, con su oficio. Observación. ¿Seguir de acuerdo? Normalmente se da 6 meses para... Sí, sí, sí. Licencia para no escribir un libro. No es año sábado. Licencia. Sí, licencia con sueldo. Se le autoriza licencia con sueldo para que se dedique a escribir su libro. Sí, no tiene presupuesto. A partir de este mes. ¿Se le dice? ¿Por qué? ¿A partir de qué? ¿De qué cuándo comienza? 23. ¿El semestre cómo están llamando este semestre de 2012A. El 2012A. No es uno. Ah, es el 12 el que viene. Ahí ha cambiado. Cuénteme los cambios de nomenclatura. Lo que pasa es que ya estamos comenzando prácticamente en enero. Los 12 semestres caen dentro del año. Antes los 12 semestres no caían dentro del año. Entonces, por ejemplo, si hubiéramos seguido con el sistema anterior, este que comienza ahora hubiera comenzado más tarde. Digamos, el que termina hubiera comenzado en octubre, septiembre, y hubiera sido el semestre 2012-1. Pero como ya nos vamos igualando con el año, entonces dijeron, bueno, en una ocasión hagamos el A y el B y ahí sí van a comenzar. Comienza el año, el primero, el segundo semestre, de todo dentro del año. ¿Qué edad es el 23 de junio? Empieza a partir del 23. Una consulta. Cuando el docente entrega el libro, seguramente lo entrega al departamento y hay algún instructivo que señale qué procedimiento hay que hacer para concluir la, con la publicación. El profesor dice, yo quiero que se contrate a alguien que me diseñe ya en Corradio, se contrata. Que se busque mi imprenta, se busca. Depende. Hay otros que dicen, quiero que le publiquen así como presenta. ¿Registro bien ese libro? Claro, depende, ¿no? Por ejemplo, ahora mañana he estado con el doctor Aluja. Ellos están publicando un libro sobre vertebrados del Ecuador. 450 páginas. Y en los, con más de 1000 fotos. Y en los noticias de una empresa minera. ¿Ya? Entonces, ¿ya han terminado el libro? Entonces dice, a ver, vamos, quisiera que lo publicara. Entonces él mismo se encarga de ver cómo sería la presentación, la carátula, todo eso, ¿no? repite como está. En otros casos, por ejemplo, como este que le digo, dicen, quisiera que alguien dice, y, bueno, depende de los casos. Justo conversaba en la mañana con la ingeniera Pérez el caso del ingeniero Hinojosa. Estaba revisando la... Yo creo que sin equivocarme, en febrero del 2011 le entregó el libro y dijo que entregaron el vicerrectorado. Pero como que ahí no le habían dado mucha esperanza de que se pudiera... La publicación todavía no está publicada. No se puede, ¿verdad? Mucho depende eso, le digo. Él dice, tal como está aquí, publíqueme, pues se manda a la imprenta. Yo supongo que a pesar de que ya es un año puede insistir. Ah, lógico. Claro. Pero de eso tiene, pero mucho depende de lo que tiene la persona. No quiere que le haga. Pero hasta donde yo conozco, el libro debería ser evaluado por un par. Eso sí. Eso sí no está. Ese procedimiento sí lo tenemos. Ese sí lo tenemos. Por ejemplo, el doctor Andújar sabe hacer evaluaciones por dos. Lo que pasa es que a veces los padres cobran, y eso es el problema que tenemos. O sea, porque los padres saben cobrar $500, porque a veces no son de aquí, ¿no? Entonces cobran por la lectura del libro $500 cada uno. ¿Y esos gastos los cubriría después? Esos gastos son los que... Sí, ya está establecido. Yo creo que si nosotros hacemos un gasto mayor, quieres dedicar al profesor 6 meses. Por ejemplo, ¿qué es el profesor? ¿Cuánto cuesta 6 meses? Yo creo que está costando más $20,000. Entonces, ese es el esfuerzo mayor, y además del esfuerzo del profesor. Entonces, ya, lo otro es una cuestión operativa. O sea, si hay que pagar a alguien que le haga el diseño, la declaración, si hay que pagar a unos padres, no hay problema. Ahora, a mí sí me parece una buena idea que todo libro para publicarse sea revisado por un par. De pronto elaboramos un instructivo bastante corto. No hay instructivo. Pero podríamos hacer. Sí, no hay problema. Ahora, hay un problema ahí, por ejemplo, no hay una parte que diga cuántos textos se deben hacer. Otra cosa es que siempre molesta a Contraloría y a mí me ha molestado. Que dice, por ejemplo, hacemos 200. Entonces Contraloría viene y dice, ¿dónde están los 200? ¿Quién pagó de los 200? ¿Recaudaron el dinero de los 200? Si dieron gratis, a ver a quién dieron gratis. ¿Dónde está la firma de los que dieron gratis? ¿Por qué? Porque dice que los libros son especies valoradas de la institución. Entonces, si hay esa dificultad, por ejemplo, eso es que muchos de los colegas, por ejemplo, le dicen, publican ellos, porque resultaría muy complicado, a veces por esta cuestión de Contraloría. O sea, nosotros... Yo creo que sí deberíamos tener un normativo mínimo para evitarnos estos problemas, ¿no? Porque crea o no, algún rato vienen los auditores y cada cual tiene un criterio distinto, ¿no? Entonces, al no tener un normativo, sí hay una molestia, sí podemos estar sujetos a alguna observación por parte de Contraloría. Usted sabe, las observaciones de Contraloría, pues después de 4 años, pues, ¿no? Entonces, sí, sí, ahí está. ¿Y María? Sí, yo creo que se podría solicitar que se entregue una copia digital, por ejemplo, de libre acceso, ¿no? Para irlo colocando en los repositorios institucionales, salvo que el profesor quiera mantener los derechos de autor. Y se debería también, tal vez, en la resolución indicar que hay el compromiso de publicar y entregar una copia, pues, a la institución y otra en medios digitales. Lo que es el compromiso de publicar. Y para publicar de ley, la entidad que le publica le pide un editor, o sea, hace todos los trámites que se requieran, sea la escuela o sea que haga la publicación afuera. Puede hacerse, ¿no? Pero a mí me parece lo mejor sería hacer un instructivo. Ahí se podría poner todo esto que usted dice: la obligación de publicar, la obligación de. Previa a la publicación, hacer una revisión de pares, que sí me parece importante. Si quieren, si no, para la resolución. Bueno, para la resolución, ¿estarían de acuerdo en darle la licencia al consuelo para que realice? Y nos permite hacer que a la culminación de la licencia de la presentación del libro para su publicación. Claro. Claro, porque entonces no le vamos a obligar a él a que publique, porque claro. No puede ser que sea su obligación a la escuela. ¿Qué dice? Claro, y yo creo que es obligación. presencia, un ejemplar en... impreso y digital. Impreso y digital. Yo diría impreso, digital es un poco delicado. Yo también solo digo impreso. Todos casi solo porque digital, y cualquier biblioteca que uno entra, con excepción, ¿no es cierto?, las que se mantienen con niños y demás, o sea, uno entra y solamente le permite leer el primer capítulo. Entonces, pero es el libro del doctor Rojas y alguien más, yo he encontrado en internet. Pero él no dio libertad. No sé cómo haría él ese libro. Él mismo dio libertad. Pero hay una disposición, si mal no recuerdo, del CNESIP, que dice que cualquier trabajo hecho con fondos institucionales deben ser de libre acceso. De investigación. De investigación. Y el libro puede ser resultado de investigación. Yo creo que este caso más un libro de texto. Claro, es otra cosa. Pero bueno, entonces dejémosle que con la obligación de terminar su licencia presentar un ejemplar impreso. Yo puedo preparar un borrador. Yo creo que es muy importante. No sé si alguien. Si alguien quiere acompañar la dirección para preparar un instructivo. Un miembro del Consejo Politécnico. Yo le puedo ayudar a revisar por algunas cosas que sé. Que he tenido yo problemas, que he tenido problemas sobre todo en la publicación de algunos profesores, incluyendo el ingeniero y los otros. Hay una serie de problemitas ahí. Bueno, entonces tal vez otra razón, ya le aprobamos ya al vaya la licencia con la Universidad de Santa Domingo para inglés. Y segundo, se establece una comisión conformada por el doctor Iván Bernardo, que era ya yo. Para que prepare un proyecto de reglamento sobre publicaciones de textos. De textos. De textos. Ya. Eso es como auspicio. De textos. Como auspicio institucional. Sí. ¿Alguna relación debería existir tal vez con la comisión de investigación? No, porque son textos. Porque después va a venir el vicerrector académico, el vicerrector, entonces ahí. Va a ver, pues. Dice, bueno, sí. Preside la comisión del doctor Bernal. Plazo. Para mañana. Mañana, para mañana y la mañana. 8 días, 15 días, no 15 días. 15 días. Una de 3 semanas. Sí. Ajá. Ya, porque es en día, entonces en 3 semanas de este instante. ¿Listo? Con relación a lo que decía Adrián hace un momento, de Contraloría, es lo que me preocupa. Entonces, ¿qué se va a publicar? ¿Para qué se hace un tiraje? Si ya tengo el repositorio digital, ¿quién va a comprar? Vean, sería una barbaridad. Por ejemplo, eso pasó con un libro del doctor Aguja. Que presentó el doctor Aguja, es un libro y habían quedado, por decir, 200 por ahí, claro. Entonces, contando bien lo que hacía la observación, es que, ¿por qué no ha vendido? O sea, querían sancionar, ¿y por qué no vendió los libros? ¿O por qué no? O sea, observa mucho que no se debe regalar. Todo eso hace. Entonces, por eso es normativo, ¿no? Pero la iglesia no tiene un problema, entonces no se lo explicaron. Yo me acuerdo una vez que vinieron a reclamar. ¿Cómo es posible que se esté enviando gratuitamente la revista Politécnica? Es otra cosa. Decimos, pero vean, si con las bibliotecas hay un canje de todo el mundo. ¿Cómo va a creer que mandamos la revista Politécnica y les pedimos factura a cada una de las universidades que estamos mandando? Eso me dicen las universidades. Bueno, al final entienden, ¿no? Pero siempre es un problema. Ahora sea informativo. Sí. Bueno, hay movimientos incluso mundiales de acceso abierto a la información. Hay universidades que ponen todos sus currículos, todos sus materiales de libre acceso. Es más bien una política, y creo que esa política me está impulsando también el gobierno. Entonces, yo pienso que también el hecho de que se ponga digital no restringe el hecho de que se pueda comercializar algo impreso si alguien quiere tener impreso. Bueno, ahí en el instructivo, ahí ustedes se ponen de acuerdo. A mí me parece que hay un tema interesante. Y que valdría la pena pedir el documento. Porque a veces se pone nomás cualquier cosa acá. Entonces dicen que, desde luego, no es cierto, ya está aprobado la licencia para el ingeniero Báez. pero dicen que está de acuerdo a las líneas de investigación del departamento, entonces sí me gustaría, ¿no es cierto?, que nos hagan llegar el documento donde definen las líneas de investigación. Eso tiene la COMIEX necesariamente. Ahora tenemos también las líneas de investigación, se están poniendo dentro de la... En el SAE hemos generado un nuevo módulo, que es justamente para la graduación. Entonces, dentro de eso, todos los departamentos incluyen las líneas de investigación. Y muchos departamentos para eso de la... De con ese SAE han vuelto a hacer líneas. O sea, han vuelto a hacer las que teníamos nosotros antes de quitarlas como comienzo. Pero ahora, observando que lo difieren un poco. O sea, eso, yo digo, a la larga, eso tenemos que pulir bien porque los departamentos están moviendo todo el tiempo. O sea, no definen todavía así. Claro, yo digo, bueno, la dirección de investigaciones que tenemos que estructurar en cuanto se apruebe el estatuto, esa tiene que ser más pronto. A ver, de todos los departamentos ya actualicemos las líneas de investigación. Parece que ahora tienen. Sí, tienen. Todos tienen líneas de investigación. Pero ya hay que actualizar eso. Porque algunos hicieron más líneas de investigación que el número de profesores del departamento, lo cual son absurdos. Todo eso tiene que cubrirse. Yo pregunté al jefe de mi departamento hace no menos de un mes, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las líneas de investigación del departamento? No se sabe. ¿No? Yo le vi justo escribiendo para lo del SAC. Es que eso pero ellos sí mandaron antes. Sí, pero de la época de la ingeniería que decía a mí. Mandaron. Lo que pasa es que mandaron antes, pero esa información parece que no le tienen el archivo o después hicieron otro. Eso debería estar en la estrategia. Decía mía. De todos los departamentos han sido absolutamente seguros. Todos tienen. Yo me acuerdo que alguna vez inclusive cuando se hacían las auditorías, nosotros teníamos una investigación. Yo creo que estaba actualizando. Pero bueno, esas son actividades que tendrán que irse cubriendo con la nueva dirección de justicia. Pasemos al punto 3. Pasemos, pero nadie conoce. La COMIEX sí. La COMIEX sí tiene. Ah, pero la COMIEX, pero todos los profesores no conocemos. Ah, bueno, podría ser. Porque yo digo, yo no. Si la niña quiere aprobar bien el consejo de su departamento, una agencia de investigación. Que me dan a conocer. Ahora, lo que se puede hacer es una mayor difusión. Debería haber por lo menos esa difusión para uno poder, ¿no es cierto?, dar el criterio y contribuir de alguna manera, ¿no es cierto?, a que se enfoque. Porque en el caso de la ingeniera Pérez, a la que hace referencia, ¿no es cierto?, el doctor Bernal, claro, yo le entregué un documento, no sé, unas 7 o 9 páginas donde decía bajo qué criterios se deberían establecer. No las líneas de investigación definidas, sí. Si no, bajo qué criterios yo asumía, ¿no es cierto?, deben definirse también. Pero hasta ahí, ¿sí? Porque lo que recuerdo, tal vez, no sé exacto, había las plataformas de actitud, los sistemas avanzados de telecomunicaciones, la computación de alto rendimiento, y era una cosa que hacía el Y usted iba a decidir si estaba dando el proyecto. Las líneas de investigación ya están en el sistema y acceden todos los jefes de departamento, las comisiones que están calificando los planes de tesis. A lo mejor bajo pedido del vicerrector se pueda abrir las líneas de investigación para el conocimiento bajo el perfil de los docentes. Que sea de libre acceso, que no sean. Porque hay, esto es lo que hay. No, ahorita está en el SAE. Sí, todas esas. Si no, no hay como. Pero son de libre acceso en el SAE. No, ahorita quien maneja eso es el decano o la persona que delegue el decano y la persona de secretaría encargada de incluir todos los planes de tesis aprobados. No, yo creo que la ¿qué es? El acceso. No, es que ya está la ley. Claro, sí, sí. Está en la ley. O sea, ellos pueden cambiar sobre ellos. Y yo creo que deberían leer todos. No, hay acceso libre. Dígame, ahora tengo una plantilla que si bien. No está, o sea, no está. No, pero que con línea hemos hablado para que eso esté también puesto en SAE, estoy seguro. Ya está en SAE. Eso sí. Pero es decir, está en el SAE, pero no podemos acceder al SAE, sino los mismos que hicieron. Es como no estar. No, solo los usuarios, es decano, las facultades. Claro, pero los profesores también, pues, ¿por qué no los profesores? Si los profesores somos los que estamos trabajando en las licencias. Por eso, eso le pedimos, ¿por qué no se abre? Aquí un minuto. Lo que pasa es que todo nació porque en el SAW se creó un módulo de gestión de graduaciones para poner ahí las fechas en que presentan las tesis, cómo se aprueba. Entonces comenzó a hacer un módulo y se vio la necesidad de iniciar con las líneas de investigación para determinar los proyectos de titulación o tesis de grado, a qué línea de investigación está relacionada, y tener un módulo general. Pero esa función de ingresar a la investigación que están haciendo los departamentos, facultades, lo están haciendo recién desde hace un mes atrás. Aún está completado ese módulo, no todos los departamentos facultades tienen todavía todas las líneas. Dijeron que ya estaba completado y que geología era el último que había completado. Lo que pasa es que se estaban puliendo. Así me dijeron. Eso es hace más de un mes. Y ahí, una vez que ya está completa esa información, que es para este semestre y ya tiene que estar actualizado, va a ser de libre acceso para cualquier persona. La modificación es obvio que solo pasa el usuario. Las demás personas podrán verificar ahí los departamentos, cuántas tesis han presentado, cuántos planes, cuántos proyectos, toda la información sobre eso. La intención es que se abra a todos, la comunidad politécnica, a cualquier persona que ingrese para poder ver ahí la información. Pero estaban puliendo el último, los módulos que estaban faltando alguna cuestión. Sí, justamente, bueno, esta será un parte de la información que irá en el plan estratégico también, en los planes de capital. Y hay que tener alguna discusión también, poner que estos planes estratégicos sean participativos, porque si no, lo que pasa es eso, que alguien hace la licita por mandar cumplir el requisito y el resto ni se entera. Nosotros no sabemos ni qué hay planes operativos. Entonces yo creo que sí es necesario luego también discutir para que estos planes sean participativos. Bueno. ¿Pero sigan? Sí. Sí. ¿Cuál es? Regulando número 001-2012, para el señor Alfonso Espinosa, presidente de honorario del Consejo Politécnico, rector de Ingeniería Mía, vicerector, asunto, resultado de las elecciones de términos estudiantiles ante el Consejo Académico, fecha 4-2012. Sobre la base de disposición general 18ª del Reglamento General de Elecciones, que dice: los correspondientes consejos deberán notificar al Consejo Politécnico los resultados de los procesos electorales dentro de un término de 24 horas de haberlo proclamado. Consejo Académico, en sesión del día miércoles 4 de enero del 2012, resolvió comunicar a los miembros del honorable Consejo Politécnico los resultados de las acciones efectuadas del día viernes 2 de diciembre del 2011 de los tres representantes útiles del Consejo Académico. En tal virtud, le permitió informar los resultados de dichas elecciones: Yadira Salguero Salas, Pablo Trejo Tapia, 3.522 votos válidos; Luis López Piñosera, Jimena Sánchez Miranda, 2.773 votos válidos; Margarita Char España, Hernán Aguilar Torres, 2.881 votos válidos. Una vez proclamados los resultados, en sesión del día miércoles 4 de enero del 2012, el Consejo Académico declaró electos como representantes estudiantiles ante el Consejo Académico a las siguientes señoritas y señores: señorita Yadira Salguero Sala, representante estudiantil principal; señor Pablo Trejo Tapia, representante estudiantil suplente; señor Luis López Piñadera, representante estudiantil principal; señorita Jiménez Sánchez Miranda, representante estudiantil suplente; señorita Margarita Echarri España, representante estudiantil principal; señor Hernán Aguilar Torres, representante estudiantil suplente; primer ingeniero Peña, vicerrector. Vamos. Toma conocimiento. Había muy varios. Memorando de AJ003-2012, fecha enero 10 del 2012, para el señor Alfonso Espinosa Ramón, rector, doctor Fabián Fernández, de Dirección Jurídica, asunto renovación del contrato de venta ligero Pedro Reyes, referencia a la resolución 364 del Consejo Politécnico del 22 de diciembre de 2011. Consejo Politécnico, sesión del 22 de diciembre de 2011, resolución 364, resuelve conceder al ingeniero Pedro Santiago Reyes Benítez la renovación del contrato de beca por un año para que continúe su estudio de doctorado en geomorfología en la Universidad de Nice, Sofía, Antípolis, Francia. Al respecto, informo lo siguiente. 1. Consejo Politécnico, sesión del 15 de enero de 2008, resolución número 20, resuelve exonerar en el presente caso el requisito establecido en la literal C del artículo 11 del reglamento de becas de año sabático. El amparo de un reglamento concedió una beca por un año ingeniero Pedro Santiago Reyes Benítez a partir del 2 de enero del 2008 para realizar estudios de maestría en ciencias de gestión de la tierra en la Universidad de Nice, Sopi, Antópolis, Francia. Prevé la sustitución del contrato de beca y con una ayuda económica mensual equivalente a lo que reciben los estudiantes de cátedra por este concepto de beca. 2. Consejo Politécnico, sesión del 2 de febrero de 2010, resolución número 40, resuelve conceder al ingeniero Pedro Reyes el auspicio y la beca de estudios como estudiante de cátedra por un año a partir de la fecha de su viaje para que continúe su estudio doctorado en geomorfología. Se aclara que el tiempo de hasta 3 años que se concede para realizar su doctorado conforme a la ley institucional en el caso de ingeniero Reyes se incluirá el otorgado anteriormente para sus estudios de maestría. En sesión del 21 de diciembre de 2010, resolución número 420, se resuelve autorizar la renovación por un año adicional del contrato de beca para ingeniero Pedro Reyes continuar sus estudios doctorados en la Universidad de Nice, Francia. 4. El ingeniero Perorés ya ha estado becado por 3 años. Por ser expuesto, considero que no procede la evaluación del contrato de beca por haber mencionado personal por un año adicional. Atentamente, doctor Perorés, por la comunidad y el director de seguridad jurídica. Ya, entonces aquí se nos pasó en el momento de hacer la resolución que no habíamos tomado en consideración la segunda resolución de concesión de beca, en la cual cuando él pide el doctorado, se le da el doctorado, pues se le aclara que máximo es 2 años más, porque en estos casos se dan hasta 3 años. Pero claro, cuando aquí conocimos esto en diciembre, se nos pasó de que ya había estado los 3 años, y aquí se le ha aprobado un año más. Consuelo. Entonces, en este caso yo creo que no es aplicable la última resolución. Sencillamente, solo se pudo dar que hasta los 3 años. ¿Seguro que son los 3 años que ya tiene? Sí. Lo que pasa es que realmente no es sueldo. Ya no es sueldo. En este caso, la ley no tiene nombramiento. Sí, se le permite que continúe sus estudios por un año más. Sin el beneficio de la ley. Claro, porque tampoco así que regrese este rato. Ahora, él sabía perfectamente, desde hace 2 años, que solo tenía 2 años más. Él sabía, porque la resolución está clarísima, la segunda. Él sabía, yo no sé cómo es que presentó una tercera. Sí sabía, o sea, no es ninguna sorpresa. Estamos de acuerdo. Y no debe haber pensado que eran los 3 años para el doctorado. No, porque la resolución de hace 2 años en clarito, que será máximo 2 años. Él envió otra resolución. A ver. Esta es la resolución del 2 de febrero del 2010. Se le suele conceder al ingeniero Pedro Reyes el auspicio y la beca de estudios como docente de cátedra por 1 año a partir de la fecha de su viaje para que continúe sus estudios de doctorado en geomorfología. Se aclara que el tiempo de hasta 3 años que se conceda para realizar estudios de doctorado conforme a la ley institucional en el caso del ingeniero Reyes incluirá aquel otorgado anteriormente para sus estudios de maestría. Solamente una aclaración, por ejemplo, eso le pasó recién a uno de mecánica, que está haciendo bastante de cambio. Él ya sacó el masterado en el doctorado, y el doctorado, como ya hizo después de la ley de educación superior, no va a encontrar, él se puede ir así. O sea, mientras estuvo en el masterado los 2 años, tuvo la condición de sueldo, pero después, como su doctorado empezó después de la ley de educación superior, ya no sirvió para el doctorado. ¿Qué en el caso específico de Pedro Reyes, qué obligación tiene él con la escuela? Bueno, ahí él, con el apoderado, de todas maneras, tiene que hacer la obligación de retornar. Si lo han pagado 3 años, ¿cómo lo vas a retornar? Con sueldo es 3 por 1 y 1 por 1 sin sueldo. Él tiene obligación de retornarse. ¿Cómo tiene 3 años alguien sin sueldo? Ahorita ya tiene ¿Podría comentar el procedimiento que se chequee estas cosas, todas las actas de los nombres que solicitan para no estar otra vez? Bueno, al final caen, porque sencillamente va a hacer el contrato ahí en el registro de revisión todo. Sí, pero ¿cómo ahora, podría ser antes? Ahora, es que tal vez sea mejor que antes. Pues que tanto nosotros confiamos en que si solicitan eso, está de todo. Que a veces pueden interpretar la ley. Sí, yo estoy de acuerdo, vamos a revisar antes. Sí. Mira, precisamente eso, que en la sesión del 22 el ingeniero Patricio Flor pidió que venga con informe. Y se dijo, eso no es necesario, pero ahora se ve que sí es necesario. Entonces tiene que haber un informe. Sí. Pero hasta que quede presencia para que aquí adelante sea. Cada vez que esté involucrada en la situación económica o que la universidad de una beca o algo así, haya un informe del departamento jurídico. ¿Sí? Sí. La UCI está ya así. Hagamos así, bueno, está claro que dejamos insubsistente y se le autoriza que continúe sus estudios por 1 año más. Y otra opción aparte sería que en todos los casos de renovación de contratos de beca se adjunte un informe jurídico. Claro, porque sí, porque antes ya hubo, no recuerdo el caso de quién, pero de una ingeniera química, creo que era, o algo así, que también hubo algún problema que pedían que se arregle y todo lo demás. Sí, bueno, a mí me parece bien, porque, o sea, antes era a posteriori, ahora éramos antes. Sí. Yo sugeriría también que se presente un informe jurídico sobre el caso de los ingenieros Villota y los 2 últimos casos que se concedió Lo que pasa es que, mira, si es que alguien de los profesores principales pide ahora una licencia de consuelo para hacer el doctorado, ¿no lo podemos dar? Ya lo podemos dar. Y el procurador ya está en el registro oficial, que ya dice que no. ¿Y qué le podemos dar? Máximo un año de área sabática. ¿Y la resolución de que decía que sí también se publicó en el registro oficial? Claro, anterior, claro. ¿La anterior está publicada? Sí. Pues yo digo que es una normalidad, ya se los debes encontrar. Nunca se debe preguntar a la cultura. No, pero en este caso, si ya decían que sí. Pues ya le dimos, pues. Claro. Claro. Es más, yo no creo que ni plantearnos discutir ese asunto. No. Imagínate la situación, pues digamos esos dos que ya se fueron. Sí. Mira, María, no se preocupe en esos casos. Lo que tenemos que tener cuidado es de los siguientes. Pero para ellos, si rige el próximo año, pedirán un año más y se les dará si se rige. El mismo criterio que hemos dado. O sea, la norma rige para los nuevos becarios, pero no para los anteriores. Porque imagínense lo que hubiera sido que nosotros, digamos, cuando salió la prohibición de los asistentes de cátedra, que digamos, en ese instante se deja de pagar la becaria. Es imposible. O sea, si ya está allá, cuenta con esos recursos. O sea, está en el extranjero, peor imagínense dejar ahí sin la ayuda de la escuela. Claro, mi inquietud le va en el sentido de que si un informe del procurador tiene más validez que los del los informes del procurador son de cumplimiento obligatorio. ¿Para el que consulta o son para todas? Todos, antes era solo para el que consultaba. Voy a sacar la norma que es para todos. Ese es el problema, pues. Por eso les digo que es una barbaridad, ¿no? ¿Qué hacen esas consultas? Por eso es una barbaridad. Pues consultó si se podía o no pagar bonificación por títulos. Y le consultó que no. Y así hay cantidad. Entonces, no. Porque, al menos, todas las reuniones que van aquí, con los rectores, yo decía. No consulten nada. Si quieren consultar algo, hagamos de aquí una reunión y aquí resolvemos. Claro. Así debería ser. Así debería ser. Es que un lío aquí es no tenemos ni este, ni parte. Así es. Lo que pasa es que no todas las universidades manejan los mismos criterios. O sea, hay universidades que hacen todo lo posible para no dar las licencias con sueldo. Respuesta. Y eso es así. Nosotros hacemos todo lo posible para dar la licencia con sueldo. Así es. Entonces, claro, no, pregunta a uno, pregunta a otro, que le dice lo que quiere que le conteste. Pero bueno, entonces, hasta aquí creo que quedamos. Se deje insuficiente y que puede seguir un año más. Ya. Y como resuelven aparte, que para el caso de renovaciones de becas, venga a punto un informe jurídico. Ya. Sigamos. Bueno, entonces ahí se acaba. Oficio B001-2012, Quito DM, 10 de enero de 2012, señor ingeniero Espinosa Ramón, rector de la Escuela Politécnica Nacional, presente, señor rector. Sobre la base del artículo 149 de la LOES, el artículo 9 del reglamento de carrera académica de la EPN, se establece la categoría de profesor agregado, pero actualmente a nivel de la Politécnica se tiene las categorías de profesor agregado 1 y profesor agregado 2. Por objeto al Consejo Politécnico que procede a la reforma del artículo 9 del reglamento de carrera académica de la siguiente forma. B. Suscribir un puntaje mayor a 70 puntos y hasta 75 puntos en la categoría de profesor agregado 1. C. Si obtuviera un puntaje mayor a 75 puntos hasta 80 puntos en la categoría de profesor agregado 2. Los demás titulares serían los que se encargan realmente directamente y de apoyo al señor. ¿Te permiten explicar? Sí, ya. Tengo tres profesores de la escuela que tuvieron, digamos, el cargo. Dos primero, nosotros aquí. el Martín Seca. Entonces tengo dos profesores que ya tienen, digamos que se les aprobó aquí y se les dijo que se les dé de acuerdo, el nombramiento de acuerdo a la categoría que les corresponde. Entonces dentro de eso les tocaba la categoría de agregado 1. Entonces se le hizo eso de agregado 1, pero en el reglamento que nosotros aprobamos acá en Consejo Técnico antes, ya no existe la categoría de agregado 1 ni agregado 2, sino solo de agregado. Pero en el don de pagos nosotros hacemos internamente para subir al ministerio, nosotros tenemos agregado 1 y agregado 2. Entonces, de los dos profesores que yo decía, pongamos agregado 1, nosotros en el reglamento ya no tenemos el agregado 1, sino solamente el agregado. En el otro caso que vino recién del Consejo Politécnico de la Ingeniera Casa, que es lo que yo estaba haciendo, donde yo me doy cuenta, hago el pedido, y en el momento de hacer el pedido, de acuerdo al artículo 9 del reglamento de carrera académica de la escuela, que fue una, entonces lo que sucede es la resolución que nosotros hicimos el 3 de enero, que tenía que darle a la ingeniera Fernanda Casas Villegas el nombramiento del profesor agregado. Entonces, ella sale como agregado, pero eso yo no puedo dar agregado y mando a pago lo que sea, no hay el agregado, porque hay agregado 1 y hay agregado 2. Y la diferencia está en lo siguiente, que con los dos profesores anteriores se les hizo el cálculo de acuerdo al reglamento que nosotros teníamos antes. O sea, se contabilizaba su experiencia, etcétera, etcétera, adquirían un puntaje y de acuerdo al puntaje le salía la categoría de agregado 1. Pero ahora con la ingeniera Casa lo que hicieron es aplicar el reglamento que el artículo 9, y en el artículo 9 lo que dice es en sus literales, para la parte que corresponde, yo me acuerdo, dice, cuando el puntaje que hacen los miembros de la comisión, que toman la entrevista y todo lo que piden, hacen un puntaje. Entonces cuando ellos tienen un puntaje entre 70 y 80, corresponde la categoría de agregado. Entonces la ingeniera cumple la categoría de agregado como puntaje. Pero nosotros en la institución siempre hemos tenido establecido y todavía está establecido como agregado 1 y agregado 2. Entonces la petición que estoy haciendo es que se remueva en primera ese artículo del último reglamento en su literal correspondiente para dividir. Porque tenía de 70 a 80 para agregar. Entonces, decir, de 70 a 75 agregado 1. Y de 75 a 80 agregado 2. Entonces, de esa manera, puedo yo proceder a pedir los nombramientos en las categorías correspondientes. Porque siempre